todos los sábados, nuestro sábado gigante, en familia y entre amigos. Y desde esta audición, como que aplaudiendo a otra audición que está, no es cumpliendo año en el calendario, sino en el símbolo de su lema, que es que el pueblo quiere saber de qué se trata. Para eso contamos aquí con la presencia ya del profesor de Instrucción Cívica, Formación Ética y Ciudadana, el nuevo nombre que tiene esta asignatura, que nos va a hablar del hecho en sí, el 22 de mayo de 1810, ¿qué es lo que estaba pasando en aquella semana de mayo, ¿no es cierto?, donde se dio el primer grito de libertad. Pero lo más importante, ¿cuál fue el símbolo sobre el cual se basó todo ese cambio institucional que ocurrió en aquella fecha? Entonces, primero todo, un feliz cumpleaños. Lo hacemos como que es radialmente un cumpleaños. El cumpleaños del programa de lunes a viernes, que decir que el programa en familia y entre amigos, el sábado gigante, le felicita al otro programa porque está cumpliendo su fecha. Bueno, hoy no es día de entre semana, es un sábado. Entonces el programa sábado gigante le felicita y le va saludando al programa El Pueblo Quiere Saber de Qué Se Trata. Muy bien. Eso, muy bien. Felicidades para todos los integrantes de ese programa, donde yo también estoy una persona más dentro del propio programa. Estamos felicitando al programa que va de lunes a viernes, que es El Pueblo Quiere Saber lo que se trata. Debe saber, tiene que saber lo que se trata. Y todo como forma de enseñanza, también en qué medida les vamos a dar un aplauso a todos los integrantes de esa audición que va acompañándote a vos, vecina y vecino, como una felicitación también y un aplauso por parte de todo el vecindario a ese programa por el contenido que tiene. ...22 de mayo... están en los controles de nuestra computadora el director Ariel Páez, y al lado mío está el profesor docente de Educación Ética y Ciudadana. Yo estoy acostumbrado por Instrucción Cívica y sigue siendo Instrucción Cívica nomás. En definitiva, están instruyéndonos en lo que nos dice a nosotros la Educación Cívica. Cómo aprender a vivir con un estilo democrático, que es el ciudadano democrático, cómo debe surgir de allí también el ciudadano voluntario social, en qué medida tenemos que defender lo que es la libre expresión y también la defensa de los derechos humanos, y de qué manera nosotros tenemos que integrar firmemente esa cadena de la solidaridad operativa que una todos los eslabones de nuestra sociedad, siempre en pro del bienestar y el progreso de nuestra comunidad. Buenos días, Silvio. Muy buenos días, Ángel. Buenos días a la amable audiencia de este programa. Como así también felicitaciones a todos los integrantes del programa El Pueblo Quiere Saber de Qué Se Trata. Vos esporádicamente solés estar, también sos también parte, ¿no es cierto? Es una forma de enseñanza, como que estamos en la escuela. Siempre yo me digo, ¿cómo es que se puede desenvolver un hombre de edad al frente de un micrófono? Y sencillamente, naturalmente, espontáneamente, dando clase. Como que estamos estableciendo un diálogo entre la gente que estamos aquí en la radio y el vecindario. Para vos, vecina, para vos, vecino, y para todo tu grupo familiar. Muy bien, hoy tenemos que hablar de algo que es sumamente importante, que es nuestra divisa, es nuestra bandera, si se quiere, en qué medida y en qué momento se sucedió ese hecho tan importante que es el 22 de mayo. Te dejamos entonces a vos, Silvio, para que nos explique, estamos escuchando, y luego cada uno de nosotros también tiene un apartecito con respecto a lo que esto, porque tiene su implicancia, ¿no es cierto?, en la libertad de opinión, la libertad de prensa, la defensa de los derechos humanos, que es uno de los más importantes, el de la libre expresión, pero como son cosas, los valores que actualmente se están defendiendo, ¿no es cierto?, en todo, a través de toda la historia de la humanidad, y ahora cuando los premios, los apremios, vamos a decir, de la situación económica, nos hace ver de qué manera nosotros tenemos que ser, ya no podemos ser simplemente observadores, sino que ser protagonistas de la vida de nuestro pueblo. Muy bien, todo el micrófono tuyo. Bueno, hoy 22 de mayo se recuerda la reunión del Cabildo Abierto que va a dar lugar a la designación de lo que nosotros vamos a conocer como el primer grito de libertad o la formación del primer gobierno patrio. Y bueno, para hablar de eso tenemos que hablar de todos los antecedentes también que van a concluir el día 25 de mayo con la conformación de la Junta Gubernativa, la primera Junta Gubernativa, que es recordado como el primer gobierno patriótico. Y bueno, para eso tenemos que recordar también todos los antecedentes, todos los sucesos, sobre todo que estaban ocurriendo en Europa en aquel momento, en donde Napoleón Bonaparte invade España, destituye al rey, y por lo tanto llegan las noticias al virreinato del Río de la Plata de que el rey ha sido destituido. Por lo tanto surgen conversaciones, diálogos, la gente empieza a conversar, la gente habla, el ejército, las autoridades del cabildo, se produce todo un movimiento que podemos decir de antecedente a lo que va a ser el 25 de mayo. A petición de los patriotas, a petición también de los jefes de los respectivos cuerpos de ejército de aquel momento, se realiza a través de un petitorio. De acá es importante la figura que tiene el petitorio, la petición de la gente, la petición del pueblo, solicitando la reunión de un cabildo abierto. Bueno, para especificar un poquito esto, hay gente que a lo mejor todavía no, hay muchos que ya lo saben, la diferencia entre un cabildo abierto y un cabildo, lo que podríamos decir cerrado, es que los cabildos regulares u ordinarios son aquellos donde estaban sus autoridades legalmente constituidas, que era un grupo de personas, un grupo de autoridades, entre los que se encontraban los alcaldes, se encontraban los regidores, personas que regularmente trabajaban, digamos, en el cabildo, que era como un municipio, era como lo que el antecedente al sistema de gobierno municipal. Mientras que el cabildo abierto era aquel en que se invitaba a un mayor número de personas a las que se consideraba la parte, digamos, más sana, la parte más decente, la parte más caracterizada de la población. En esta ocasión, por petitorio de los criollos fundamentalmente, se extendieron 451 invitaciones, de las cuales asistieron 251, al cabildo que se realizó el día 22 de mayo de 1810. Algo que va a ser un antecedente fundamental en la conformación del gobierno el 25 de mayo de 1810. Por ahí la gente escucha, eso es lo que dicen, la palabra cabildeo, por ahí se usa mucho la palabra cabildeo. Cabildeo se llaman reuniones, conversaciones, corrillos o conversaciones secretas que no llegan a un final, como que nadie sabe. A eso se llama cabildeos. Bueno, a partir del 22 de mayo hasta el día 24 más o menos, se produce lo que llaman los cabildeos, conversaciones, charlas, diálogos entre dos posturas. Una de ellas es la postura del obispo Lué, que sostiene que mientras exista un español en América, el virreinato tenía que ser gobernado por un español, y que de ninguna manera es momento de hablar de libertad y de ninguna manera tampoco hablar de emancipación. Esa es la postura que podríamos decir realista, que niega al pueblo el derecho a elegir sus propias autoridades. Mientras que por otro lado, la postura del abogado Castelli, que sostiene que una vez destituido el rey, el poder tiene que volver al pueblo, porque el que tiene la soberanía es el pueblo, el que tiene el poder es el pueblo. Por lo tanto, depuesto el rey, el pueblo tiene el derecho de elegir nuevamente un nuevo gobierno. Esta es la tesis de la soberanía popular, que considera que el poder reside en el pueblo y que el pueblo es el verdadero soberano. Son los ideales de la propia Revolución Francesa, los ideales de los ilustrados, o los enciclopedistas, como se llamaban en aquella época, quiere decir todo un movimiento cultural iniciado por los filósofos, pensadores, sobre todo del siglo XVII y también siglo XVIII, que va a dar lugar a la famosa Revolución Francesa con sus ideales, la tríada de libertad, igualdad y fraternidad, que son los valores que van a tomar también nuestros patriotas, nuestros intelectuales, nuestros, como que nos decimos también, nuestros militares de aquella época, y como así también la gente popular como French y Beruti, que estaban repartiendo las cintas celestes y blancas. Pero vamos a concretar la historia, realmente es realmente muy interesante y también muy extensa, pero vamos a concentrarnos en esto que dice: el pueblo quiere saber de qué se trata, que es algo realmente que enseña muchísimo, simplifica mucho las cosas también. ¿Qué quiere decir esto, o qué quiso decir también en su momento esto de que el pueblo quiere saber de qué se trata? Muy bien, el 22 de mayo se reúne el Cabildo Abierto, estaban las posturas de los realistas, estaban las posturas también de los criollos de formar un nuevo gobierno, por más que sea en nombre del rey Fernando VII, pero no obstante eso, por una trampa, digamos, que podríamos decir, o por la astucia, los propios españoles tenían mayor astucia en este campo de designar nuevas autoridades, tenían mucho más práctica, inclusive tenían una mayoría dentro de los miembros del Cabildo que evidentemente estaba en contra de la conformación de un nuevo gobierno. Entonces, el propio pueblo, lo que podríamos decir, la opinión pública, porque tampoco nos vamos a decir que todo el pueblo se manifestó, pero la opinión pública, la gente que reclamaba, la gente que peticionaba, solicitaba la conformación de un nuevo gobierno. Ante este petitorio, se conforma un nuevo gobierno, pero como presidente de esta junta gubernativa lo pone nuevamente al virrey Cisneros. Y con una mayoría de españoles, y de los cuales solamente Cornelio Saavedra, como así también Castelli, eran los que encarnaban los ideales de la nueva revolución patriótica, podríamos decir. Hasta el mismo Cornelio Saavedra acepta, porque Cornelio Saavedra era un hombre muy conservador, un hombre que le gustaba muchísimo el orden, no quería cambios muy apresurados, no quería tampoco muertes innecesarias. Entonces, evidentemente, hasta el propio Cornelio Saavedra, que es un héroe también de las, y que surge de las invasiones inglesas, apoyado, respaldado y elegido por sus propios camaradas, acepta esta nueva junta gubernativa, que viene a ser otra vez como una especie de trampa, una especie de engaño, una especie de burla a los intereses revolucionarios del pueblo de aquel momento. Quiere decir, cambiamos todo como para no cambiar nada, como decimos. Se lo destituye, sí, al virrey, a petición nuevamente del propio pueblo, de la opinión pública manifestada, y se la sustituye por una nueva junta, la primera junta, pero esta aún tiene todas las características de un gobierno netamente español, porque su mayoría estaba conformada por españoles, y el mismo virrey presidía esta junta, el cual continuaba con todos sus privilegios, con todos sus honores, como burlando nuevamente la voluntad de lo que el pueblo estaba necesitando. Tanto es así que hasta el propio, en un principio, hasta el propio Saavedra estaba de acuerdo con esta primera junta, que no es la primera junta gubernativa que todos conocemos como primer gobierno patrio. Entonces, el propio pueblo sale a la calle, el pueblo ya sea del sector de la población, los civiles, como así también los militares. Y hay que recordar esto porque por ahí dicen como que fue como una especie de golpe de gobierno, dicen algunos historiadores. Pero hay que recordar que las milicias formadas en aquel momento eran milicias formadas a partir de las invasiones inglesas por ciudadanos, quiere decir por civiles, que inclusive elegían a sus propios jefes en forma democrática. O sea que el pueblo estaba representado tanto en los civiles como así también en los militares, en los soldados, en los patricios, en los arribeños, en los regimientos de pardos y morenos, que eran los esclavos, ¿no es cierto?, que estaban también agrupados allí. Entonces, el propio pueblo empieza a reclamar nuevamente, y ahí tenemos la famosa reunión en la jabonería de Vieites, en donde los patriotas se reúnen, existe una efervescencia popular, quiere decir que el pueblo está evidentemente descontento, porque el virrey, ni lento ni perezoso, como decimos, al conocer esta propuesta, en donde a él lo ponen como presidente de la Junta Gubernativa, inmediatamente lanza una proclama, por escrito por supuesto, y hace conocer a la población el establecimiento de esta nueva junta gubernativa, que evidentemente despertó el desagrado, despertó la efervescencia, despertó nuevamente ese espíritu revolucionario, y que por supuesto los patriotas se reúnen en la famosa jabonería de Vieites, en donde, recogiendo esta inquietud del propio pueblo, también y siendo partícipe de esta voluntad del pueblo, deciden cambiar nuevamente los hechos y empezar a peticionar para que se cambien nuevamente estas autoridades. Y ahí se producen lo que denominamos los cabildeos. Cabildeos quiere decir reuniones dentro del cabildo, en donde el propio cabildo, las audiencias, los españoles presionaban para que de ninguna manera se hable de emancipación y de conformación de un nuevo gobierno donde no tenga participación el virrey. Dentro de los que sostenían esto estaba el obispo Loé, que hasta último momento sostuvo la tesis de que no había que hablar en ningún momento de emancipación, y que mientras exista un español en América no tenemos que hablar de emancipación, y el último español tenía que ocupar el poder en nombre del rey de España que había sido depuesto. Tal es así que siguen las dudas entre los criollos y entre los españoles, sin poder llegar a una decisión concreta, digamos. Hasta que Frens y Beruti irrumpen, entran, golpean ya la puerta, como que cansado el pueblo, golpea fuertemente la puerta. No sabemos si fue a las patadas, si fue a los golpes, pero los historiadores hablan de que evidentemente los criollos golpearon fuertemente la puerta, como que violentaron la propia puerta para ser atendidos. Entran Frens y Beruti, que anteriormente estuvieron repartiendo ya cistas celestes y blancas, que servían para diferenciar a los criollos, por un lado, que eran partidarios de un gobierno propio y de la emancipación de España, que se los identificaba con las cistas celestes y blancas, y por otro lado los partidarios de continuar con un gobierno español con cintas blancas y rojas. Es así que se produce, por supuesto, un movimiento, toda una efervescencia popular, cuando existían todavía dudas, y hasta la junta gubernativa elegida en un primer momento iba a continuar, pero como irrumpen Frens y Beruti con un petitorio que se denomina la petición del pueblo, y ellos en ese momento le preguntan ahí a estos criollos que se formaron en las masas populares, es decir, dirigentes que surgieron en el momento de las propias masas populares, irrumpen en el recinto y le preguntan, bueno, ¿qué vienen a hacer ustedes acá? ¿Cómo se les ocurre entrar en este momento de tanta solemnidad, tanta seriedad? Y entonces le dice, el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Qué es lo que le está queriendo? El pueblo quiere saber qué es lo que está pasando con el gobierno, qué gobierno piensan establecer. Porque evidentemente la primera junta está formada en su momento, en su mayoría españoles, encabezada por el virrey, de ninguna manera satisfacía los intereses y los deseos del pueblo. Y por supuesto a partir de ahí se produce una serie de movimientos. Y de acá es muy importante lo que es el derecho de petición. Hace poquito tiempo escuchamos un petitorio que trajeron la gente de Buenos Aires, los residentes sanmigueleños, un petitorio que entregaron al propio intendente demandando la necesidad de progreso y adelanto para el pueblo de San Miguel. Fue publicado inclusive en los diarios. Sabemos que generó desacuerdo y enojo de parte de las autoridades locales. Pero viene mucho al caso comentar acá que esto que conocemos como petitorio del pueblo, que fue entregado por los propios patriotas, la propia lista de los integrantes de la Junta de Gobierno Patrio Argentino fue hecha por el pueblo, por la opinión pública, el pueblo que se manifiesta, que trajeron la lista de los integrantes de la primera Junta de Gobierno, encabezada por Cornelio Saavedra, como así también secretarios Juan José Paso y Mariano Moreno, y los vocales. A través de este petitorio del pueblo se entrega, por supuesto, y se solicita que inmediatamente sea depuesta la anterior junta gubernativa, que se elija un nuevo gobierno, y en base a ese petitorio del pueblo, que es presentado primeramente en forma verbal, aprovechan rápidamente, los españoles que eran muy astutos en este manejo, le dicen que hay que traerlo inmediatamente por escrito, porque si no, no tiene validez un petitorio verbal. No hay ningún problema, le contestaron los patriotas y fueron y trajeron el petitorio que estaba firmado y avalado en ese momento aproximadamente por 401 firmas, con lo cual el virrey y todos los realistas quedan descolocados en tu postura. Y acá lo importante es señalar que el propio pueblo quería saber de qué se trataba. Quiere decir, quería saber si se estaba por formar un gobierno nuevo o un gobierno que simplemente se cambiaban las caras o los nombres, pero seguían gobernando los españoles. ¿Por qué? Porque si el pueblo sabía de qué se trataba, el pueblo, como era el soberano, podía solicitar la conformación del gobierno que el pueblo quería que se conforme. Es así con este petitorio que se denomina la petición del pueblo. El propio virrey Cisneros va a conversar con Cornelio Saavedra, que era el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, porque los propios realistas estaban por insistir en la anterior junta y estaban por reprimir esa costumbre de querer reprimir que cuántas autoridades nuestras, como el caso de los militares, cuántos funcionarios nuestros quieren más vale reprimir antes que escuchar la voluntad y hacer la voluntad del pueblo. Va Cisneros, le pregunta al ejército lo que era el ejército patriota, eso que es importante de seguir recordando. Saavedra le contesta que evidentemente no, que evidentemente no iba a ser el responsable de una masacre de civiles, de los criollos. Es importante también porque también tienen que sacar enseñanza a nuestros militares, nuestros policías, todas las organizaciones militares, ¿no es cierto?, que tenemos en la República Argentina y que tanto daño han causado a la República Argentina. Al contestarle que no, evidentemente el virrey, los realistas, los del cabildo, se dan cuenta que no pueden imponer ya más por la fuerza tampoco, porque la idea era reprimir a todos los, a esas personas que iban con las cintas celestes y blancas, la orden. Si ellos contaban con el apoyo del ejército, iban a ser duramente reprimidos. Pero evidentemente al no contar más con las armas, y como las armas estaban en manos de los patriotas, que son las milicias conformadas a partir de las invasiones inglesas, el virrey decide, por supuesto, abandonar su cargo. Y ese día, 25 de mayo, se proclama, se declara, se establece ese nuevo gobierno que va a ser la primera Junta de Gobierno Patrio, que tiene como presidente a Cornelio Saavedra y secretarios Juan José Paso y Moreno. Y entre otros vocales, Ascuénaga, Larreo, Mateo, Castelli, Alberti, entre otros. Son 9 en total. Esa es realmente la primera Junta de Gobierno que surge cuando el pueblo irrumpió en el recinto, cuando Beruti irrumpe en el recinto y dice: el pueblo quiere saber de qué se trata. O van a conformar un nuevo gobierno, o realmente vamos a seguir dependiendo, formando un gobierno simplemente sustituto del anterior virrey. Cuando el pueblo se enteró de qué es lo que estaba pasando, surgió la efervescencia popular, surge la idea de hacer ese petitorio verbal y luego escrito, en donde se solicitaba ya que se estableciera un nuevo gobierno, que esto fue la Junta Gubernativa, la primera Junta Gubernativa del Río de la Plata. De ahí más o menos viene la idea de esto del pueblo quiere saber de qué se trata, la idea de que el poder reside en el pueblo y que los funcionarios son simplemente empleados, mandatarios, servidores del pueblo, y que los pueblos tienen el derecho a darse su propio gobierno. Esto quiere decir simplemente que la soberanía está en el pueblo y no en el monarca, ni en el rey, ni en el presidente, ni en el gobernador y mucho menos en el intendente. Muy bien, estamos escuchando acá al profesor Silvio Aranda. Si bien yo he sido también durante 30 años profesor de historia, bien he pegado a esto, pero yo quería que le dé él la implicancia del sentido que tiene desde la historia aquella expresión: el pueblo quiere saber de lo que se trata. Y todos los días te repito, tiene que saber, debe saber, es como que es una obligación. Quiere decir de que, concretamente, cuando te digo no te quejes, no protestes, si no te quejas, si no protestas, entonces tenemos que estar permanentemente en guardia. Todo lo que te estoy diciendo, yo arranqué ese título para darle a nuestro programa de todos los días, porque lo que en definitiva estoy buscando desde la radio es un cambio de mentalidad. No importa, no sirve, el pueblo he quedado. Yo escucho a veces gente de estudio, colegas inclusive, no, el pueblo he quedado, Upepe Onteoín, ahí nomás, no, ¿quién le va a sacar de allí? No. Si nosotros no cambiamos primero la idea, jamás va a cambiar la conducta. La idea, por eso que estamos tirando ideas, quiere decir filosofía espiritual, psicología, pedagogía, didáctica, ciencia, literatura y arte, de todo tocamos. De todo, en todo momento estamos hablando que la tríada que salió de escuelas de filosofía y que le dieron a aquellos patriotas franceses que hicieron la Revolución Francesa, decía, el espíritu del hombre, nosotros somos un alma desdoblada del espíritu universal, es libre, es semejante y es fraterno, es solidario. Y sobre eso fui asentando toda esta tarea que voy haciendo todos los días para que permanentemente estemos en guardia. No somos un pueblo quedado, como dijo algún funcionario, un pueblo quedado y te da una transpiración, pero tras cartón no es que tampoco hubo un desmerecimiento. Falta mucha educación, dijo el hombre. Falta mucha educación. Entonces, para no estar quedándonos en el tiempo y decir, aceptar como que nos falta educación, aquí está esta radio y desde esta radio hacemos en la medida de nuestras posibilidades todo lo que podemos por la educación, educación y educación del pueblo. Pueblo, eres libre, libre de opinar, libre de protestar, libre de peticionar, libre. Y cuando decimos somos semejantes, ahí están los derechos humanos. No tiene que existir ningún tipo de privilegio, ni estar tapando la burocracia y la corrupción que muchas veces encontramos a nuestro alrededor. Y si somos libres, libres y libres, porque eso no viene de Dios mismo, a cada uno de los seres humanos, a lo mejor falta aceitar más todavía ese ejercicio de la libertad. Y desde General Paz no llega ese enfoque. Sí, lamentablemente el pueblo de San Miguel es muy quedado, pero le falta más educación. Claro, pasan la escuela primaria, pasan la escuela secundaria, la muchachada ya raja, desaparece de este pueblo. ¿Y qué queda del resto de la población? No hay conferencia, no hay un centro cultural dentro del pueblo, no existe. Y bueno, dejémonos de estar chillando y llorando y pongamos una radio. Esa fue la intención. Y tenemos que hacer programas donde tenemos que jugarnos en un compromiso. Porque lo que yo te estoy diciendo, te lo estoy demostrando, vecino y vecina. Hago ejercicio, por más que vengan y pateen y rompan mi puerta, por más que me rompan la vidriera, por más que haya una bomba molotov en la casa, por más que haya gente que quiera correrte con un cuchillo, hay que hacerlo, porque es por el bien de todos, por el bien de nuestra propia comunidad. Y ese bien parte desde nuestra propia conciencia personal, donde tenemos nosotros que aceitar el ejercicio de nuestra libertad de expresión. Somos dueños de nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos que estar en guardia con respecto a toda esta problemática. Todo debemos poner en la vidriera de la opinión pública. Fíjate, vecino y vecina, que nosotros como pueblo quedado, nos da un escalofrío, como dijeron, o un pueblo que realmente le falta educación, no, bastante de conocimiento y educación el pueblo, es que nadie quiere meterse. Porque dice, ya te sale, para ¿y para qué pa sirve? Escuché que un profesor dijo eso, ¿para qué pa sirve? No sirve de nada. ¿Cómo que hay que aceptar nomás las cosas como están? No, yo quiero ser realmente un cambio para mejor dentro de mí. Entonces salgo a la calle y hago lo que tengo que hacer. Estuvimos con la tremenda problemática cuando descubrimos el asunto de San Nicolás, el problema del hospital, el problema del PAMI, el problema del agua potable y algo que era intocable. Porque si vos decías algo que se estaba haciendo en la iglesia, vos ya era un demonio. Tuve que demostrarle a todos los ignorantes, ¿no es cierto?, de que no éramos demonios, sino éramos personas cultas e ilustradas. Tanto es así que en el propio arzobispado estamos sentados nosotros y allí nos pisan los cursillistas que nos decían que nosotros éramos unos demoníacos macumberos. Los demoníacos macumberos eran ellos, porque desde allí, desde la iglesia, desde el templo religioso, ¿no es cierto?, se estaba ejerciendo una corrupción impresionante durante tantos años dentro de este pueblo. Entonces, cuando abrimos nuestra boca, estamos haciendo un compromiso de vida. Y yo te pongo ante la vidriera mi compromiso de vida. No soy un santo, ni lo quiero ser, sino quiero ser un ciudadano preocupado, ¿no es cierto?, por el bienestar de mi comunidad. Qué bueno que yo sea un hombre bueno, muy culto, no se mete con nadie. Ese es un tremendo egoísta. El no meterte significa que sos un negún espectacular, un egoísta, porque no haces nada. No, es un hombre muy culto, muy... No se mete con nadie. ¿Y qué hacemos con que no se meta con nadie? Tenemos que meternos. Algo tenemos que hacer. Y yo aporté desde el 99 que estamos aportando. Desde los pícaros falsos religiosos, cursillistas, metidos en la iglesia, que durante 26 años robaron tantas cosas en el pueblo, ahora está en manos de los políticos de turno que se han sucedido en el manejo de San Nicolás. Se limpió el hospital, medianamente el PAMI. Se limpió el agua potable. Y pienso que el sacerdote en la localidad ya no ha de tener tanto miedo ahora de decir que no le vamos a pasar por esa radio. Un pobre muchacho joven también es, hay que entenderle, ¿no es cierto? Una misa. Nosotros mismos le metemos la misa desde Buenos Aires. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo es posible una persona que se haya educado en un seminario que venga y se encierre entre cuatro paredes? No sale del templo. La educación hace mucho. Es todo. Sin educación no somos nada. No queremos ser más un pueblo quedado. Y yo te doy un ejemplo de vida. Dice allá este hombre que sale en defensa, ¿no es cierto?, de la muerte de su hijo. ¿Cómo se llama este hombre? ¿Juan Carlos también? Bloomberg. Yo estoy haciendo eso desde el año 99. Un viejo, un anciano, ¿no es cierto?, sale, forma una comisión y pelea, y le salen todos desde la iglesia a atacarlo. Me sobra instrucción espiritual, filosófica y psicológica. ¿Cuántos años hace que yo estoy trabajando por el bien de mi prójimo? Calladamente. Si yo vengo y te cuento esto ahora, es porque ver, para que vos te des cuenta quién es quién. Los que estaban robando durante tantos años creen que pueden ellos, al tener una cruz colgada de su cogote, hablar mal de su prójimo. No te quejes si no te quejas. No vayas a protestar si no protestas. Entonces nosotros, vecino y vecina, tenemos que ejercer. Y yo te doy un ejemplo de vida. Ejerzo mi capacidad como simple ciudadano. Ni siquiera me escudo en la ONG. Soy un simple ciudadano. Pero un ciudadano con ilustración, con cultura, con educación. Y con eso ejerzo la libre expresión, que es lo que yo te invito a hacer. Tenemos que estar en guardia. Todo debe ser puesto en la vidriera de la opinión pública para que ella examine y censure a los malos funcionarios. Elegimos funcionarios que funcionen, no inútiles que no funcionen. Necesitamos que nuestro pueblo esté en la marcha del progreso, como lo está Santa Rosa y Caacatí y Loreto. Entonces, cuando estamos hablando acá del 25 de mayo, prácticamente el fundamento del 25 de mayo está basamentado en esa expresión del pueblo, que quiere decir que salió y dijo allí a los cabildantes: el pueblo quiere saber lo que se trata. Y eso es lo que nosotros hicimos. Ventilamos todas las instituciones de acuerdo a nuestras posibilidades, porque no somos Tarzán ni tampoco superhombre. Somos simplemente seres humanos. Y así tenemos que ser si realmente le queremos a nuestro pueblo. Porque nosotros le despreciamos a nuestro pueblo cuando nos callamos y los sinvergüenzas siguen haciendo lo que se les cante. Le ventilamos todo el mal manejo de los planes sociales en un momento de tanta hambre y necesidad, que es el legado que nos dejó el atorrante de Menem, que era un peronista, un mal peronista. Un pésimo peronista. Fíjate que tengo la suficiente autocrítica y no a decir le están atacando solamente a los radicales. ¿Y qué decimos de la Rúa? ¿Y qué decimos de Alfonsín? ¿Y qué decimos de este gobernador? ¿Y qué decimos del Mestre? ¿Y qué decimos del actual intendente? El pueblo está ejerciendo un derecho. Mira lo que decía Víctor Hugo, un gran escritor francés: iluminemos nuestro camino con la verdad de los hechos. Eso es lo que estoy haciendo. El que no combate, dice, el mal de la corrupción lo ordena hacer. Quiere decir, si te callás, te decís no me meto, soy indiferente a esto, yo estoy permitiendo y ordenando que sea. Soy parte también responsable de toda esa inmundicia. No hay peor sordo que el funcionario pachorriento, inoperante e incapaz. En democracia no elegimos reyes absolutistas y dictadores. Son nuestros empleados los funcionarios. Nuestros empleados ñoqui, si no hacen lo que tienen que hacer. Deben ser servidores que deban servir y no ser inservibles. Fíjate que te hablo con una coherencia de una persona culta, educada e ilustrada. Diferente sería si viene a hablarte un ignorante cualquiera. Necesitamos de la verdad. Es difícil caminar los tiempos modernos si todavía no movemos nuestro pensamiento, nuestra mente, nuestra cabeza, nuestro espíritu en carreta. Ya estamos yendo en naves espaciales. Por lo menos pasemos por un camión, aunque sea. Por lo menos un camión y luego un coche más moderno para poder mover nuestra mente como tenemos que movernos. Tenemos que despertar. Despertar es darnos cuenta nomás de lo que nosotros vivimos. Ese es el camino de la realización del deseo de mejorar lo que queremos que mejore. Están haciendo un débil intento. Ayer entré en el colectivo, yo no estaba en el pueblo. Están taponando las grietas. ¿Por qué no hicieron eso hace 3 años que están allí? 3 años que están allí. El pueblo enterrado, desaparecido nuestro pavimento, pobrísimo lo que hacen. Solari fue 1000 veces mejor intendente que el que tenemos en la actualidad. ¿Y qué tenemos que decir como un civil? No porque estemos embanderados políticamente. Adelante Solari. Lamentablemente renunció antes de tiempo. No tuvo que haber hecho eso. Y ya metió la pata también. Nos vino un paracaidista, un hombre que ni siquiera es de nuestra provincia, que ni entiende ni conoce, vive encerrado en el municipio. ¿Pero qué más podemos decir de este hombre? Ya demostró todo lo que es. Entonces nuestra esperanza en hoy, 22 de mayo, el pueblo quiere saber de qué se trata, tiene que saber, empezando por sí mismo, cómo usa su libertad de expresión y de qué manera es solidario con su pueblo, el pueblo donde vive, para barrer dentro de cada uno de nuestros partidos políticos toda la basura que nos sirve. Allí es donde tenemos el autonomista dentro del autonomista, los liberales dentro de los liberales, los peronistas, todos esparcidos como estamos, bueno, lo que podamos hacer. Y le tenemos una, ahora en una trucha elección a un verdadero, ¿no es cierto?, mente podrida. ¿Qué podemos decir de los radicales también? Elegir sus mejores hombres. Porque yo pienso, si hubiera habido otra persona más capaz, están en función del gobierno, ¿cómo es posible que nuestro pueblo no pueda progresar? En Santa Rosa creo que hay un peronista, progresa. En Cacatí hay un autonomista, progresa. En Loreto un liberal progresa. Y nosotros con radical, ¿de qué nos sirve que esté en función de gobierno, no es cierto, el intendente con respecto al gobernador de la provincia, si nuestro pueblo está yendo para atrás, pujante para ir para atrás? Y bueno, ¿qué tal le vamos a hacer ya en la situación que estamos viviendo? Pero tenemos que darnos cuenta, tenemos que limpiar de la basura. Cuando vayamos a los comités, ya están haciendo trenza entre estos mismos pícaros, ya están haciendo trenza entre ellos. No le permitamos nosotros, como afiliados a cada uno a su propio partido, y vayamos y quejemos no allá a cada una dirigencia y no pongamos más porquerías en la función pública. Gente inútiles que no sirven para nada. ¿Cómo tanto nos vamos a avergonzar e indignar, como decía aquel petitorio que venía allá de Buenos Aires? Y todavía dice que está queriendo salir a contestar. Me ve callarse la boca. El silencio es salud, le tendríamos que decir, cállate nomás la boca y trata de cambiar esta realidad tristísima que vivimos acá en el pueblo. Eso es lo que tendríamos que hacer. Reclamamos progreso, pero ya qué le vamos a pedir, le queda tan poco tiempo. Ya se van, a Dios gracias, ya se van. Pero van a estar otra vez en la próxima, ¿cómo se llama?, administración, si nosotros como ciudadanos no barremos la porquería de nuestros propios partidos. Tenemos que perder, no importa que sea. Dice, gente joven, dice alguno. No, no es gente joven, gente vieja. No es tampoco gente vieja, gente útil. No importa el estadio de vida que sea, si sea joven, adulto o viejo. Lo importante es que sea útil. Quindimil, allá está, en Lanús, ¿no es cierto? Un intendente que hace, desde que estuvo Perón, hace 40, 50 años intendente. Un gran intendente, Quindimil. Un viejo requete viejo, apenas allá habla, pero qué capacidad tiene ese hombre. ¿Por Porque nosotros no tenemos la suerte de tener un intendente así, que venga y se opume. No importan los partidos políticos que están, no importa inclusive que estaban los militares, él peleaba por su pueblo, peleaba por su pueblo. La NU este ha hecho tantas obras, Quindimil se llama. Nosotros no podemos tener acá un Quindimil, sea del partido político que sea. Tenemos que despertar y darnos cuenta. Este es el sentido que tiene, ¿no es cierto?, nuestro programa. No es de querer ser un tirabomba, ni un francotirador, ni un terrorista, bajo ni un punto de vista. Despertar en cada uno de nosotros la conciencia que desde nuestro partido pongámosle a gente útil. No importa que tenga demasiada ilustración, sino que concretamente quiera ser. Una persona de buena voluntad se rodea de gente y consigue hacer las cosas que tienen que hacer por el bien de nuestro puerto, que es nuestro propio pueblo. Hay que hacer lo que se sabe, aprender a quejarte, vecino y vecino, a protestar dentro de tu casa para mejorar, dentro de tu partido político para mejorar, porque de allí es donde nosotros podemos conseguir algo. Tenemos que resistir y rebelarnos contra la injusticia. Tenemos que resistir, sentirnos ofendidos contra, no como dijo ese profesor, ¿y qué tal le va a hacer de Valdeco? No hay que hacer nada, dice. ¡A la pucha! ¿Dónde está la cultura? En los tobillos, entonces, de ese profesor. Quien no pelea contra la corrupción, impunidad y burocracia, la promueve y la autoriza a hacer, dice Víctor Hugo. Las cosas pueden cambiar si la gente trabajando en equipo se pone en movimiento por el bien común. Y en el tratar, intentar, está el verdadero triunfo. Tenemos que ser realistas, concretando lo que nos parece imposible. Ayudémonos entre todos, arremonguémonos a trabajar y a limpiar los partidos políticos. Que para las próximas elecciones venga gente útiles, gente que sirvan, verdaderos funcionarios, y no le estemos pagando como le pagamos actualmente a estos ñoquis que están actualmente en la intendencia. 3 años, y ahora débilmente están tratando de tapar algún agujerito allá a la entrada. ¡Qué bárbaro! Estos funcionarios en 3 años han hecho de San Miguel un verdadero infierno perdido. Y si somos un infierno, fíjese que nosotros somos unos demonios ya, sufriendo. Le sacaron el jugo a los planes sociales y a las cajas de mercadería. Hasta ahora siguen jugueteando con las cajas de mercadería. Entonces tenemos que, no todos tienen radio, me viene, dice don Ángel, queremos escucharle, pero no tenemos con radio para la pila. Resulta que mi radio de tal cosa y tal cosa, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pero está la radio Zoo, la radio Lengua. Lo que escuchamos tenemos que comentar entre nosotros. Aprendamos a denunciar. La radio Zoo tiene que funcionar y tenemos que poner los puntos sobre las íes. No tenemos que ser sumisos, no sentirnos humillados, ni los estoicos sufridores, bajo ningún punto de vista. Debemos aprender todos, el vecindario, a ser prisionero de los problemas de San Miguel, que quiere decir que estoy atado. La cebolla, un desastre, la basura en la calle, el pavimento roto, eso, yo estoy aprisionado, me preocupa, yo quiero liberarme de esos problemas, ¿no es cierto? La plaza totalmente a oscura, los caminos, las calles un desastre, los caminos vecinales otro desastre. Entonces tenemos que sentirnos prisioneros de esos problemas y tenemos que estar hablando permanentemente. Pero bueno, ¿cuál es el momento? El pueblo tiene que levantarse, el pueblo quiere saber de lo que se trata. Yo desde la radio, ¿no es cierto?, estoy haciendo mi aporte como un viejo que está haciendo su aporte con todo este equipo de muchachada espectacular, todos voluntarios sociales que estamos llevando adelante realmente, ¿no es cierto?, esta tarea de querer ventilar, ¿no es cierto?, todas las cosas, pero para mejorar. Esto ya se van, a Dios gracias, dentro de 1 año y medio ya se va. Let's go, ya se van, vete de aquí, va de reto Satanás, como dice, ¿no es cierto?, la frase. Ya nos han hecho de San Miguel un verdadero infierno de atraso, y eso es lo que queremos cambiar. Ese es el sentido entonces que nosotros le damos. Y ahora te quiero preguntar la cosa, Silvio. A ver, implicar para que la gente entienda la relación que hay con respecto a esta manifestación del pueblo, que es la de la defensa de la libertad de expresión, que conlleva la libertad de prensa, la libertad del periodismo y también la defensa de los derechos humanos. Así, Ángel, como vos estuviste diciendo hace un momento también, el tema de que a veces, como acá, por ejemplo, se están tratando de hacer las trenzas. ¿Trenzas qué son? Son arreglos, ¿no es cierto? Podemos decir hasta mafiosos, que se hace a espaldas del pueblo. Y después se lo trata de hacer votar esas trenzas que se arman a partir de los caudillos políticos de ese momento. Entonces, para romper esas trenzas es que se necesita que el pueblo esté informado. Quiere decir, el pueblo tiene que saber de qué se trata, tiene que estar informado. Por un lado, a través de los medios de prensa, donde haya libertad de expresión. La libertad de expresión también es producto de la libertad de pensamiento. Quiere decir que si no hay libertad de pensamiento, estamos hablando otra vez de la época de la Edad Media. Tiene que haber libertad de pensamiento, libertad de expresión y libertad de prensa, porque evidentemente la gente ya no se puede entrenar. Si bien el radio o como decimos, funciona todavía, pero es necesario que a través de la radio la gente pueda escuchar qué es lo que está pasando, para que el patrón, que es el pueblo, se entere, se informe y decida qué es lo que quiere para su futuro o para su destino. Quiere decir que un pueblo que está desinformado es un pueblo que podríamos decir que no tiene la soberanía. Quiere decir, ¿qué soberanía va a tener un pueblo? ¿Qué capacidad de autodeterminarse va a tener si el pueblo directamente no sabe nada, es ignorante, las autoridades no informan? Fíjate vos que la primera medida que hizo esta primera junta de gobierno fue dictar, ¿no es cierto?, una resolución por la cual se establecía que las autoridades tenían que dar publicidad de sus actos y sobre todo el manejo de la finanza. Quiere decir que si aquella primera junta de gobierno Pacho consideró que el pueblo tenía que saber qué es lo que se hacía con los fondos públicos, quiere decir que esto está comprobado efectivamente, que la gente tiene que saber, la gente tiene que estar informada qué es lo que pasa con los sueldos, cuánta plata se destina para el sueldo de los concejales, cuánta plata se está por destinar para aumentar un 30% a los concejales, por arriba de los 50 pesos que ya está, un aumento de 50 pesos general, que supuestamente fue vetado, dicen que. La gente tiene que informarse, no puede ser que uno se entera nomás que los concejales ya se aumentaron su sueldo. Quiere decir, tienen que saber si el intendente gasta en vehículos, en gastos especiales, si da plata, subsidios a otras personas, como el famoso caso de los 500 pesos que le regaló a estos señores que estaban escribiendo libros sobre las Malvinas. La gente tiene que saber, hay que conocer cuándo entra la municipalidad y cuánto sale, en qué se gastan los ATN, cuántos funcionarios se designan, por qué hace falta tener tantos secretarios, por ejemplo, alrededor del intendente. Todo eso la gente tiene que saber, porque si la gente no sabe nada qué es lo que está ocurriendo, evidentemente es como que se lo ata de pies y manos. Por eso Mariano Moreno, que es uno de los defensores acérrimos de la libertad de prensa y era el mentor, digamos, de todos de los escritos, de las resoluciones de aquel momento, establecía como fundamental también la libertad de expresión, la libertad de prensa. ¿Qué quiere decir? Que se pueda informar a la gente de lo que está pasando en los distintos aspectos. Y acá te quiero leer una frase de Mariano Moreno que está en el reglamento también del 28 de mayo, y que dice lo siguiente: si se oponen restricciones al discurso, vegetará el espíritu como la materia, y el error, la mentira, la preocupación, el fanatismo y el embrutecimiento harán la divisa de los pueblos. Que es lo que nos decía Moreno, y con esta que fue publicado también en el primer periódico, que fue La Gaceta, fundada por Moreno justamente, que si se restringe la libertad de prensa, vegeta el espíritu, como así también la materia, dice, y entrar lo que es la brutalidad, el embrutecimiento, el fanatismo, la mentira, la preocupación, y por supuesto el grupo de avivados que están en el gobierno en ese momento empiezan a sacar sus propias ventajas y no en beneficio del bien común. Quiere decir que hablar de democracia es hablar de libertad de prensa. El pueblo tiene que saber de qué se trata, tiene que estar informado. Las autoridades no es que tienen la facultad, tienen la obligación de informar a la población todas las cosas que están pasando, especialmente el destino de los fondos que llegan, que ingresan y que egresan también del municipio, y todas las actividades que se estén realizando. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, ahora con Yanderoga? Quiere decir, hay que saber, los concejales tienen que estar permanentemente emitiendo notas a Ñanderoga, al presidente del instituto, pidiendo informe de qué está pasando con este bien público como este bien común. Como bien estuviste señalando, Ángel, también que aquella persona que calla, otorga. Aquel que calla también es cómplice, como en este caso de lo que está pasando en instituciones públicas, como en el caso del ente autárquico, que es el Instituto de Promoción Rural San Nicolás. La gente no sabe. Ahora sabe porque nosotros le informamos a través de la radio. Y si no supiera, como decía el propio Mariano Moreno en la Gaceta y en la primera disposición de la primera junta, si se oponen restricciones al discurso, esto conllevaría al embrutecimiento de los propios pueblos. Quiere decir que es fundamental que el pueblo esté informado, saber lo que está pasando. Otro enfoque, Silvio, como para que nos están siguiendo los vecinos, aunque no estamos haciendo pausa inicial, ¿no es cierto?, musical, pero es tan importante lo que estamos tocando. También otra frase que tenemos aquí de Víctor Hugo, decía, el tamaño de la prensa es el mismo tamaño de la civilización. Adaptemos nosotros el tamaño de la capacidad del pueblo de estar informado y educado, es el mismo tamaño de su propia cultura. Si nosotros somos quedados, si nosotros no emitimos nuestra opinión, si es como que miramos para otra parte y seguimos tolerando, ahí estaba diciendo de que somos nosotros chatos en educación. Y eso no es posible. Sin la libertad de expresión, el ciudadano estaría encarcelado en la terrible celda de la incomunicación. No hay que enojarse con el espejo de la prensa, solo te está mostrando la verdad de lo que es realidad. Si arreglaran las calles, nos tapan la boca. Ay, yo deseo realmente que me tapen la boca. Que arreglen las calles, que iluminen la plaza, me tapan la boca. Que arreglen el pavimento, me tapan la boca. Que mantengan en condiciones, que hagan un oratorio y que también unos baños en el cementerio, me tapan la boca. Que hagan un plan de arborización, me tapan la boca. Yo quiero que me tapen la boca. Que busquen la manera de solucionar el robo que le hicieron a las 50 familias con un montón de hijos de los planes sociales, me tapan la boca. Que no toquen más las cajas de mercadería y que realmente se le entregue a la gente realmente muerta de hambre y llena de necesidad y no estén política y que no hagan está haciendo política, me tapan la boca. Yo quiero que me requete contra, tapen la boca. Que la verdad que no me estarían tapando la boca, estarían haciendo para lo cual están cobrando sueldos. Le estamos pagando sueldos y necesitamos saber cuánto para que gana el intendente, ñoqui, los concejales, ñoqui. Con esto no va hacia los nuevos concejales, porque tenemos dos nuevos concejales, si bien uno era un funcionario también de esta gestión municipal. No estamos refiriendo a los nuevos concejales, estamos hablando de los otros concejales, ¿no es cierto? Y junto con el intendente y todo su grupo que le rodea, queremos que nos tapen la boca. No somos tirabomba, no somos francotiradores, no somos terroristas, somos ciudadanos queriendo realmente que su pueblo esté enganchado en el progreso como están los pueblos vecinos nuestros. Santa Rosa, pronto tiene que ir una delegación, ¿no es cierto?, para hacer un reportaje a la gente de Santa Rosa y te vamos a poner, el pueblo entero aplaudió eso, ¿no es cierto?, que se dijo en su oportunidad. No hay que enojarse con el espejo y andar desesperado queriendo tapar la boca de todos estos extremistas. Todo eso, en eso es unos PDM, así nos refieren. Son unos hijos de P. Son una P, una por, como que esto, así nomás lo que ellos expresan. Nosotros queremos decir, ¿cuál le vamos a tapar la boca a estos que están hablando allí? No de balde, ¿eh? Porque no hablamos de balde, tiene un verdadero sentido lo que nosotros estamos haciendo, el bien de nuestro pueblo. Queremos que esos sueldos que están cobrando como ñoquis los vuelquen en el progreso de nuestra comunidad. Nuestra comunidad debe, y tenemos que volver otra vez a hacer una síntesis de todo lo que dice, ¿no es cierto?, este intendente de Caacatí. Tenemos que recordar, ¿por qué? Es lo que tenemos que exigirle para cuando vengan a pedirnos nuestro voto, vecino y vecina, ¿qué va a hacer con esto? ¿Y cómo aquello? Vos único estuviste ya allí 4 años y no hiciste nada. ¿Qué tal lo que me venía a hablar a vos, a mí? Así que tenemos que expresarnos con nuestro modismo, con nuestro nicó, con nuestro ticó, nuestro pa. No tenemos ni un problema. Estamos hablando y dando rienda suelta a nuestra libertad de expresión. Y eso está amparado por todas las leyes del mundo, no es solamente la Constitución argentina, de todas las leyes del mundo. Entonces, movernos, nosotros tenemos que movernos dentro de nuestros propios partidos. Ir cuando se está por haber. No dejemos que ahí entre gallo y medianoche nomás estén eligiendo los candidatos. Que porque el tío, porque el pariente y porque aquel este y porque aquel. No, no tiene que ser. Tenemos que mirar la calidad de las personas, que es lo que miran en Cacatí. Miren la capacidad de ese muchacho autonomista. Ahí también de esa intendente radical. Miren la capacidad. Talleres de literatura. ¿Qué nos falta a nosotros para hacer? No tenemos acá también acá profesores de literatura. ¿Cómo es que es posible que no hagan talleres también acá de literatura? Un mensaje también a la docencia. ¡Bárbaro! No, aunque nosotros hacemos acá mini conferencias, yo hablo de filosofía, de proyectos de vida, de psicología práctica, de educación, pero ¿cuántos podrían venir a hablar acá de literatura? Y hacer realmente concursos de literatura, ¿no es cierto? Cuentos, nos pueden hacer también de poesías. Aquí estamos perdidos en la noche. Si no fuera ya que en tantos años atrás, mi hermana y un grupo de gente, ¿no es cierto?, que han venido trabajando acá, vinieron y popularizaron la fiesta de la tradición, tampoco no hubiera habido, porque eso es una cosa que se cimentó en el propio pueblo. Y vino de la propia docencia. Entonces hay que, te voy a contar esto, vecino y vecina, cuando un alumno de Bellas Artes entra a estudiar pintura o escultura, ¿sabe lo que le hacen hacer? Aunque no sepa un pito de nada todavía, le ponen a copiar una obra clásica perfecta. Hay que copiar lo que está bien. Yo veo un lindo jardín, copio para mi jardín. Veo cómo hacen mejor la huerta, copiar. Uno de los países más adelantados del mundo, que es Japón, no inventa nada, mejora los inventos de los demás. ¿Qué es lo que tendríamos nosotros que hacer aquí en San Miguel? Mejorar, copiamos y mejoramos. Aquí tenemos un espejo todos los días, la población de San Miguel pasa por General Paz. Veamos lo que están haciendo. ¿Por qué nosotros acá no podemos tener también cordón, cuneta? Y no es cierto, y ¿cómo se llama? Y un asfaltado por medio de estos, ¿no es cierto? Estos bloques de cemento que se están construyendo en el propio pueblo. ¿Por qué nosotros no podemos tener? Aunque sea una cuadra. ¿Por qué nosotros no podemos? Que nos tapen la boca. Queremos que la gente de municipalidad nos tapen la boca. Que cubran las necesidades de esas 50 familias muertas de hambre. Que no toquen más las cajas de mercadería y que le entreguen realmente. No estén haciendo política. Que hace 2 meses que están escondiendo la mercadería y están entregando denuncias que llegan acá. Testimonios en la mano. Queremos que nos tapen la boca, limpien esa cebollí, aunque no sirva para bañarse, pero es un hermoso espejo de agua en pleno pueblo de San Miguel. Y como yo hacía allá, hace 50 años, limpiábamos nuestra zanja y para que no haya un mal olor, tirábamos allí, ¿no es cierto?, camalotes, hermosos camalotes, hasta irupé podríamos tener allí, ¿no es cierto?, floreciendo en esa lagunita hermosa. Plantar árboles a su alrededor, no hay ni un plan de arborización. Acá tendríamos que tener nuestro propio vivero. Loreto tiene, nosotros no tenemos. No tenemos, y allá hay una, ¿para qué? Para hablar, decía ese profesor, de balde Pero qué bárbaro. Válgame Dios, si tenemos que estar guiándonos nosotros por ese docente. Tenemos que hablar, tenemos que protestar y podemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades. Ojalá se concrete eso que están queriendo hacer ahí en la escuela normal, un salón y que haya conferencia. Y traemos gente de otro lado y que nos hablen, que el pueblo entero escuche, aunque tienen también la radio. Fíjate que acá yo le invito a todos los colegas docentes, ¿no es cierto?, que hagan un programa, una hora, todos tienen miedo, digamos que tienen miedo, porque tienen, ¿no es cierto?, su preparación, ¿cómo se llama? No, pero van a ir a esa radio, esa radio es una radio culta, ilustrada, educada, inteligente. De eso es lo que podemos vanagloriarnos y estar orgullosos, no sabemos todo. Pero sabemos que sabemos y también sabemos que hay cosas que también no sabemos. Por eso es que tenemos que estar prendidos de los libros para liberarnos de la atadura de la ignorancia. Y dijo ese funcionario, pueblo quedado el de San Miguel, pero es también falta de educación. Falta, nos da como un escalofrío, pero es cierto, hay cosas que tenemos que terminar de reconocer cómo están funcionando todas nuestras instituciones. ver en qué manera y en las manos de quién están cada una de nuestras instituciones. Entrar entonces el consejo para esto, y aquí vamos a ir a una pausa musical. Limpiemos la basura de nuestro partido, cada uno dentro de su propio partido. Yo no vengo a hablar acá como peronista, bajo ningún punto de vista. Hablo como un ciudadano más. Limpiemos cada uno. Nosotros necesitamos una brutal escoba con arsénico, con ácido para limpiar, ¿no es cierto?, a esta conducción trucha que nos metieron dentro de nuestro propio partido. Y bueno, estamos en la lucha y tenemos que denunciarle y tenemos que quejarnos. Podemos protestar si protestamos, podemos quejarnos si nos quejamos, hacemos uso de derechos. Muy bien. Vamos ahora a una pausa musical, dos piezas musicales lindas. Hoy, 22 de mayo, es el día del fundamento de la Revolución de Mayo. El pueblo se agolpa en las puertas del Cabildo y dice: el pueblo quiere saber de qué se trata. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Un cambio de mentalidad, ¿no es cierto?, en el uso de nuestro voto, que es el poder ciudadano, para que los próximos funcionarios de nuestra municipalidad realmente vengan a servir y ser verdaderos servidores públicos y no a servirse del pueblo. 96.1 frecuencia modulada. Tiene casi 20 años y ya está cansado de soñar, pero tras la frontera está su hogar, su mundo y su ciudad. Piensa que la alambrada solo es un trozo de metal, algo que nunca puede detener sus ansias de volar.